Vamos a continuar con Carlos Toledo. Carlos Toledo es maestro en ciencias, es biólogo egresado por la Facultad de Ciencias de la UNAM y luego ha sido profesor investigador del Departamento de Biología de la UAM Iztapalapa. Ha impartido diversos cursos en la carrera de Biología de la UNAM y ha ocupado cargos como la coordinación del Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales para el UNAM. Y desde 1995 ha sido director general del Programa Regional de la Semarnat. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Lo que voy a presentar creo que difiere de la mayoría de las presentaciones en el hecho de que, más que presentar una experiencia desde la sociedad civil o desde las organizaciones, lo que voy a presentar es una política pública. Yo trabajo actualmente en el gobierno del estado de Guerrero, en la Secretaría de Desarrollo Rural, y ahí estamos como parte de los esfuerzos por construir nuevas políticas públicas. Estamos exigiendo, desarrollando este programa, que se llama Programa de Atención a Productores de Menores Ingresos, PAMI. Y aprovecho como para hacer una reflexión de entrada, ¿no? O sea, yo quisiera como enfatizar la importancia, sin demérito, digamos, del papel fundamental que tiene la sociedad civil, las organizaciones sociales. Yo sí quisiera, digamos, como hacer énfasis en la importancia que tiene la construcción de políticas públicas, ¿no? O sea, la necesidad de que los planteamientos, los proyectos, las iniciativas de mejoramiento y diseño, ¿no? De sociedad mejor, utópica, etc., aterricen y pasen por la parte también de su diseño desde el gobierno, desde el poder en las políticas públicas. Y en ese sentido, siento que, digamos, en los debates que existen sobre el destino del país hoy, por lo menos nos hemos encontrado en un espacio interesante por lo menos el gobierno del estado de Guerrero. Los gobiernos estatales creo que resultan hoy espacios interesantes en el sentido de que el debate sobre el proyecto del país puede hacerse no solamente en el nivel del discurso, sino en el nivel concreto de la construcción de políticas, de su desarrollo concreto, ¿verdad? Que no es el importante en la actual coyuntura. Bueno, quisiera platicar acerca de este programa de PAFI, Programa de Acción a Futuros de Menores Ingresos. La vez pasada, hace un año, estuvimos por aquí. Algo. La idea, digamos, es referir los avances que hemos tenido, iniciar con el reconocimiento, bueno, de que Guerrero forma parte de los estados con mayor pobreza del país, ¿verdad? Junto con Oaxaca y Chiapas forman parte de los estados más marginados, y en donde además también hay un predominio dentro de los actores del campo. De los pequeños productores campesinos. Hay un problema seriosísimo en esos estados y en Guerrero también, de pobreza rural, pero además, digamos, la mayoría de los actores del campo guerrerense son pequeños productores campesinos, productores que tienen poca producción, fundamentalmente para el consumo, que están vinculados en los mercados, que tienen problemas serios de diferente tipo, pero sobre todo, digamos, que parecen problemas serios pobreza. De alguna manera el programa toma partida desde este momento, ¿verdad? Apostar a que los pequeños productores, apostar por la vía campesina, apostar porque los pequeños productores son viables económicamente, no solamente son viables, sino que la política general, que frecuentemente, digamos, se ha orientado hacia el impulso de la parte empresarial del campo, debe dar un giro de 180 grados para centrar una de sus principales estrategias en el momento productivo, en el momento del desarrollo del pequeño campesino que sí es viable. Entonces este programa, fundamentalmente, la dirección del siguiente, por favor, pretende, digamos, ser una alternativa para escapar del círculo vicioso de la pobreza rural, que es un ciclo vicioso que se genera desde la pobreza alimentaria, la falta de esa técnica, el deficiente económico, el deficiente desempeño económico y organizativo de los productores, los bancos de niveles de inversión, se viene a cerrar con un programa serio, muy serio, que es el asunto de la destrucción ambiental, la destrucción de los suelos, de la biodiversidad, la deforestación. Entonces, todo eso conforma una situación que requiere, por lo tanto, una atención de carácter integral. Entonces, eso justamente persigue este programa, buscar articular acciones de carácter de desarrollo social, fundamentalmente sobre la base del concepto de seguridad y de soberanía ambiental, con también acciones de desarrollo económico, buscando fundamentalmente la producción de excedentes y convertirse también en productores de abasto para abastecer la región, los estados, las ciudades, y también con componentes de conservación ambiental, buscando fundamentalmente el asunto de los suelos, ¿no? Porque los productores campesinos, maiceros, en zonas como Guerrero, que además son muy accidentadas topográficamente, también tienen impactos muy serios en la destrucción de los suelos. Todo eso, digamos, la idea es que el programa se hizo muy pegado a tratar de ser un complemento o una alternativa para el programa de oportunidades de asiento. En Guerrero, uno de los programas que sí atiende a la mayoría de los productores, a la mayoría de la población pobre de en campos de ciudad, es oportunidades. Oportunidades atiende alrededor de 320.000 familias en el estado, con un promedio de una transferencia directa de 5.000 pesos al año. ¿Verdad? Que lo que hace es que cuando uno analiza eso a nivel de su nivel de ingreso, pues resulta que efectivamente ayuda al campesino a salir, digamos, de la línea de pobreza alimentaria. Sin embargo, esos recursos, que son indiscutiblemente una ayuda importante para la familia pobre, casi siempre, digamos, al no estar vinculados con una alternativa de gasto productiva, se convierte más bien en un asunto de carácter asistencial, que no genera además a nivel territorial y personal impactos, ¿no? Porque realmente lo que hace el producto de las familias es que ocupa esos recursos para comprar productos que no se producen en la región. Y entonces, generalmente, como en las regiones pobres, como el efecto aspiradora, en donde como entran los recursos, salen directamente sin generar economías locales, ¿no? Y un poco la idea es que con este programa, los queremos buscando la siguiente forma, sería complementar con una alternativa integral que tenga un componente fundamentalmente productivo y con el criterio de seguridad y soberanía alimentaria al programa de oportunidades, con un esquema de subsidios que busquen principalmente incorporar al productor, a la familia campesina, en un proceso de superación estructural de sus condiciones de pobreza. Para que, claro, porque oportunidades, digamos, si se retira en este momento, pues lo que ocurre es que el productor vuelve otra vez a caer a su nivel original de ingreso. Y aquí la idea, digamos, es que pudiéramos encontrar un mecanismo de un camino de salida de la pobreza que permita que cuando se retire el programa, que se deje de apoyar, que el productor esté en una condición completamente diferente de la siguiente. Bueno, los objetivos del programa entonces son, en primer lugar, atender la situación alimentaria de las condiciones más pobres, a través del mejoramiento de los sistemas que son fundamentales para su campesinos, son la milpa y el traspatio, y principalmente orientado a mejorar su ingreso nacional. En segundo lugar, fortalecer el capital humano y social, las capacidades técnicas, productivas, sociales, etc., de las comunidades familiares. En tercer lugar, contribuir al establecimiento de un sistema de microfinanzas para los campesinos pobres, también porque el ciclo financiero se cierra. En cuarto lugar, consolidar esquemas de acopio de excedentes o de atención campesina que permitan, una vez digamos que el productor mejora su alimentación en el autoabasto, tener también posibilidades de mejorar su equilibrio monetario a través de generación de excedentes. Y finalmente, la idea digamos de buscar manejar, conservar y mejorar los suelos y agrícolas con agua y la presión. Así son cuatro vertientes que tiene el programa. En primer lugar, un subsidio a la inversión productiva de hasta 9.000 pesos por cada familia, fundamentalmente orientada hacia la construcción de bienes de capital fijo, en torno a pequeños proyectos. En segundo lugar, un componente de asistencia técnica, capacitación, apoyo a la organización y comercialización, con un subsidio de 3.000 pesos por productor. En tercer lugar, un componente de fomento de acercamiento de los sistemas microfinancieros para buscar que el productor también se valorice bien en ese tema. Y finalmente un apoyo hasta 5.000 pesos para la conservación ambiental. Bueno, Algunos elementos más de estrategias y que es un programa que centra, inicia sus actividades de extorsión a nivel de comunidades de personas familiares, ¿no? Sí, más que buscar con otros programas, crear grupos o crear empresas o comunidades, etc. Empieza fundamentalmente con lo que consideramos que es la célula organizativa básica de la economía campesina y de la comunidad de protección familiar. Por otro lado, se trata de un subsidio temporal, o sea, solamente está pensado para cada familia aplicarse por 3 años y preside a formar a los productores para que transigan su propia situación a una situación por alguna dicho. En tercer lugar, busca fortalecer fundamentalmente el capital social, familiar, comunitario, profesional y organizativo. Y en cuarto lugar, ya está fuertemente basado en el valor de oportunidades y trabaja principalmente con mujeres. O sea, las beneficiarias del programa son las familias, pero principalmente representadas por las mujeres. La idea, digamos, es que la evolución de la gestión del programa es que el primer año son prevención de ciertos sanitarios en el primer familiar, el segundo se inicia un proceso de trabajo a nivel comunitario y microregional para que finalmente el tercero busque una planificación ya de proyectos de carácter empresarial y de proyectos. Así es. Bueno, la idea, digamos, que el tercer año también es que las familias hayan incrementado su producción de alimentos significativamente, hayan incrementado su ingreso excedente, mejorado sus capacidades familiares, mejorado su medio ambiente, principalmente el suelo, la milpa, la reforestación, el manejo de agua, acumulado un fondo financiero monetario y fortalecido y construido su producción comunitaria. Así es. La idea, digamos, básicamente es que se trabaja se forma para que en cada comunidad, en cada una de las localidades que se eligen, un comité con todas las beneficiarias, se asigna, trabaja a través de un apoyo técnico y muy importante de personas profesionales y un técnico comunitario. Son la gente que vive en la comunidad, que es de ahí, que no necesariamente son profesionistas y que se encarga de dar el seguimiento permanente al trabajo. La idea de que se hace un proceso de planeación, inicialmente a nivel estrictamente familia por familia, ahora estamos haciendo un poco más a nivel grupal para tratar de reducir los costos de transacción. En función de eso, se genera un proceso de planeación, se seleccionan proyectos, se integran fines técnicos y se bajan los recursos. Es un proyecto además también que implica coordinación interinstitucional, porque trabajamos con el padrón de oportunidades principalmente. Coincidimos con el programa especial de seguridad alimentaria que desarrolla la CEGARPA junto con la FAO y también con el programa de PACMIN, de apoyo técnico a las microfinanzas. Igualmente trabajamos en la situación con la CONASFOR, con PROARRO, patrón de cuenta ambiental y también con los recursos del propio gobierno de Estado. Bueno, la selección de las comunidades se hace básicamente en función de escoger localidades de alta y nueva marginación. Con una cierta población entre 50 y 100 habitantes, que sean localidades incluidas dentro del programa de oportunidad inicialmente, y ahí digamos se escoge al conjunto de los beneficiarios que estén en oportunidades y que quieran entrar al programa. Pero además también con los criterios, un índice de potencial competitiva para buscar ir prioritariamente a aquellas comunidades que tengan mayor posibilidad de éxito. Igualmente se priorizan los municipios con menor índice de desarrollo humano, las localidades de ciertas regiones, este año estamos trabajando en una articulación con las principales organizaciones sociales del Estado, de tal manera que se pudiera articular con los principales actores del campo. La idea básicamente es eso, digamos, es como un resumen de lo que sería el promedio del perfil de ingresos y ideas de la familia, en donde lo que se ve, digamos, es que una familia pobre tiene realmente poca importancia en sus actividades agrícolas. Aquí la idea, digamos, es aumentar la capacidad de producción de cada familia, pero en realidad vemos que la alimentación es muy importante. Aquí un poco el primer pleito por el mercado es dentro de la propia familia por sustituir las compras de alimento por autoabasto, de tal manera que se genere digamos el interés de la gente. Empezamos a trabajar en 2006 con un prácticamente piloto, con una teniendo 520 unidades de producción familiar, 24 localidades en 10 municipios. Después, el año pasado, hicimos un salto muy importante, ya a empezar a desarrollar el programa, se atendieron 5.500 familias en casi 200 comunidades, prácticamente todas las regiones del Estado, por ejemplo. Y bueno, actualmente, digamos, estamos en el proceso de transición hacia la hacia este año 2008, donde finalmente se va a implementar más. ¿Qué resultados han tenido en 2006-2007? Bueno, se han invertido un total de 6.030 familias, se han invertido casi 150 millones de pesos, más de 200 localidades, 6 regiones, 30 municipios, y se han impulsado casi 10.000 pequeños proyectos que están actualmente todos instalados y funcionando, que son proyectos básicamente de traspaso y de milpa, y que ya digamos, empiezan a tener los primeros resultados. Obviamente, algunos que tienen de rápida maduración, digamos, el incremento de la nutrición de las familias y tener ya antecedentes para la comercialización. Lo que básicamente se ha invertido cerca de 50 millones en activos fijos, 25 millones en asistencia técnica, 17 millones en microfinanzas y 28 millones en obras de restauración, que han implicado una importante superficie de cerca de 30.000 hectáreas de conservación de suelos en todo el estado. ¿La siguiente, por favor? ¿El tipo de proyectos son estos? ¿No? Son proyectitos en el tipo de sistemas de riego por goteo, calizas, de aves, cerdos, riego para la milpa, mejoramiento de la producción de maíz, conservación de suelos, frutales, etc. Actualmente, insisto, tenemos ya los proyectos funcionando, ¿sí? Todos con tipos de calizas. Las obras de conservación de suelo con la participación de recursos con las zonas importantes, el proceso de transformación de la milpa hacia una milpa agroforestal. Una parte muy importante ha sido todo lo que tiene que ver con el manejo del agua, la construcción de esas tierras de desarrollamiento que implican, y también, por supuesto, los proyectos de traspaso de cuartos que implican el incremento de la inversión. Bueno, lo que básicamente en esta evolución del programa de la relación familiar hacia la atención microregional, se ha iniciado fundamentalmente con planes familiares, con trabajo a nivel familiar. Sin embargo, una cosa importante que hemos logrado constatar en el post que teníamos, en el sentido de que cuando uno hace una relación comunitaria, yo la verdad es que tenía varios años trabajando con consejos de relación comunitaria, también de relación rural, cooperativas, etc., y como que tenemos una frustración en términos de la eficiencia de esa herramienta. Lo que hemos constatado ahora es que cuando entra a nivel familiar y después de invertir con sus familiares, iniciar un proceso de diagnóstico comunitario desde la óptica de la población más pobre de cada comunidad, que ya está motivada porque ya trabajamos sus proyectos, los efectos han sido drásticamente diferentes, ¿no? La respuesta de las familias en la construcción de, por ejemplo, la parte de ordenamiento del pastoreo, los proyectos de chivos o de borregos, o de la parte de ya de organización para el abasto de insumos para los proyectos pecuarios o de comercialización de los excedentes, digamos, la respuesta de la gente es definitivamente superior, y se ha generado, digamos, todo un proceso de organización que ha sido realmente muy interesante en esos primeros experiencias. Bueno, otra también, hay cosas importantes de la ciencia técnica, porque pues efectivamente mucha gente dice, bueno, yo conozco muchísimas experiencias de aves de postura, de proyectos también para traspatio, y siempre todos fracasan. Esa no es la alternativa. Y bueno, realmente lo que muchas veces ocurre es que se dan este tipo de proyectos y después de que se hace la inversión, se olvidan del campesino completamente, ¿no? Aquí la idea, digamos, es que el programa mantiene una estructura de ciencia técnica y de seguimiento constante durante todo el tiempo, por lo menos durante 3 años para cada comunidad, en donde se forma este sistema de ciencia técnica a través del concepto de agencias de desarrollo rural, que son, grupos de profesionistas, ONGs, consultores, que nos ayudan a coordinar a los técnicos individuales y, digamos, a desarrollar, por ejemplo, en las regiones. Así, para este año vamos a trabajar con 21 agencias de desarrollo rural, con cerca de 180 personas de servicios profesionales y cerca de 500 técnicos en las comunidades, que al estar, digamos, permanentemente tratando de ciencia técnica, impiden que los proyectos, que siempre tienen problemas, siempre hay problemas técnicos, problemas organizativos, lo que sea, que se caigan, ¿no? Y entonces puedan realmente mantenerse, continuarse y tener éxito. Así que, bueno, para este año de 2008, el programa crece todavía más, como les decía. Nuestra meta son 20.000 familias, se incorporarán 13.970 nuevas de nuevo ingreso. La idea, digamos, es una meta de llegar a las 90.000 familias vendidas para finales del sexenio de gobierno del Estado. Se va a trabajar con, ya con cerca de 547 localidades, casi 550 comunidades, y con 72 microregiones en todo el Estado, con una meta de 40.000 hectáreas comerciales de explotación, y a ascender a 30.000 proyectos productivos, tanto los nuevos como los seguimientos, más, digamos, una estrategia también que estaban perfeccionando de componente de microfinanzas, igualmente acercaron más al trabajo ya de socialización de experiencia y articulación con todos la misión de los consejos municipales, y digamos tener esta presencia territorial a partir de los 21 áreas. Finalmente, digamos, sería como las localidades que están atendidas a este año ya, sumado las del 2006, 2007 y 2008, que como ustedes ven, digamos, están prácticamente ya en todo el Estado. Y lo que se ha generado ahora es como que la idea de tratar de articular el programa fuertemente con el conjunto de actores de la región, del Estado. Entonces, además de las ADRs, están ellos 21 ADRs trabajando con estas 79 microregiones. También tenemos en la propia selección de acuerdo con un conjunto de organizaciones, muchas organizaciones también están participando como ADRs y otras más están participando en la selección de las localidades y en el acuerdo de programas territoriales. De tal suerte que, digamos, buscamos que el programa se amarre de manera social con el conjunto de actores del Estado y que lo resuelva.